esta manera, y por qué pierdes el tiempo en esto, y por qué el tiempo en el otro, en vez de decirte que tú creen en ti, confían en ti, y puedes echar hacia adelante, básicamente estas necesidades básicas no se suplen, y al no suplirse, tú tienes tu saco vacío de amor, y caminas por el camino de la vida con un saco vacío de amor, alrededor de montones de personas que están en las mismas condiciones que tú. Gloria a Dios por Jesucristo, que Él derrama del amor de Dios por el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por eso. Pero eso es lo que pasa. La raíz de rechazo provoca que el individuo no pueda recibir ninguna de estas cosas. Cuando alguien se siente rechazado, ni las expresiones de amor le llegan, ni los elogios le llegan, ni la seguridad, ni nada le llega. El rechazo distorsiona. Mire lo que produce. El rechazo crea una condición en la mente de la gente. Yo lo he visto en muchas ocasiones. Cuando alguien ha tenido muchas experiencias de rechazo, sea en la niñez, sea en la adolescencia, sea en el matrimonio, las experiencias de abuso y de maltrato son experiencias de rechazo, porque la persona que se supone que me amara y que ahora es mi esposo o mi esposa y me lastima, me golpea, me empuja, me dice cosas hirientes, se supone que me amara, se supone que me abrazara, se supone que me cuidara, se supone que me mimara y que me dejara saber que era parte de su vida, y todo lo que está haciendo es lastimándome, hiriéndome, dañándome. Es una experiencia de rechazo que marca la vida de la gente. Pero mire uno de los problemas del rechazo. El problema del rechazo es que crea en la mente de las personas como si usted tuviera un filtro sucio. Lo que yo he visto en la gran mayoría de las personas que han tenido muchas experiencias de rechazo es que la percepción de la realidad de ellos se distorsiona. Usted viene y le dice a ella, qué bien, qué bueno tú cocinaste, esta comida está sabrosa. ¿Y qué? ¿Que otras veces está mala? ¿Qué quieres decirme? ¿Que no te gusta? Pero usted no le está diciendo eso, tú le estás diciendo que está buena, tú le estás diciendo que te gusta, pero la persona con espíritu de raíz de rechazo distorsiona lo que el otro le está diciendo porque responde a las experiencias que ha tenido en el pasado, y es que no le han agradecido, nunca le han dado las gracias, y de momento le dan las gracias y dice que es que no te gusta, que es que me quieres decir algo, dime de una vez, y entonces empieza una discusión donde no hay razón para discutir. Forma un jeguero donde no hay razón para eso. Qué lindo te tienes, ese traje te quedó precioso. ¿Qué es que los demás no te gustan? ¿Qué quieres? ¿Que me lo vaya a cambiar? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es que viste otra y te interesa más? Empieza a formar un reguero de algo que solamente es un elogio. Pero el problema no está tan solo en eso. Ese filtro a nivel de la mente, cuando hay experiencias de rechazo, está tan sucio y tan como torcido que yo quiero decirle a una persona, me gustaría ser tu amigo, y lo que me sale es una frase que lo lastima. Está tan sucio que quisiera agradecerle a alguien lo que está haciendo, y lo que vengo es que le diga una frase que o lo critica o le hace algo, y después dice, Dios mío, ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué yo hice eso? Pero ya lo hizo. Ya lo hizo. Porque el rechazo crea una distorsión en el pensamiento de las personas. Se le hace bien difícil lidiar con ciertas situaciones. Entonces, ¿cuál es el plan maestro del enemigo? El rechazo es usado por el enemigo para destruir el cuerpo de Cristo. También nos roba el ser usado por Dios y recibir sus bendiciones. En todos los lugares del mundo, la gente ha sido rechazada de una manera u otra, ¿verdad? Ahora, Eva rechazó a Dios porque escogió servirle y obedecer a Satanás en vez de a Dios. Caín rechazó a Abel y lo mató. Y cuando usted mira la Biblia, va a ver que Satanás ha usado el rechazo vez tras vez por la mentira que mete en la mente de la gente para afectar las relaciones de las personas. ¿Cuáles son las causas de rechazo? Rechazo en la edad prenatal. Los niños pueden sufrir rechazo aún cuando están en el vientre. Ellos son seres espirituales y pueden recibir los problemas emocionales de su madre. Hay mujeres que fueron violadas y quedaron embarazadas por incesto, adulterio, fornicación, un embarazo no deseado, un sexo no deseado. O cuando había enfermedad en medio de la familia, había presiones económicas o crisis matrimonial y la mujer quedó encinta, le transmite al niño rechazo. Y cuando le transmite rechazo, el niño nace con una demanda. ¿Usted sabe eso? Y usted dice, este muchacho, esta muchacha, ¿pero por qué grita todo el tiempo? ¿Por qué llora todo el tiempo? ¿Por qué no está sola y no se puede quedar sola ni un minuto? Y es porque ella viene marcada con rechazo desde el vientre. Usualmente cuando las madres quedan embarazadas y tienen demasiada mala barriga es porque de inicio está rechazando a la criatura. No la quería en ese momento porque no estaba planificada, no la quería porque no había una presión económica, tenía conflicto con el esposo, entendía que no era el momento de tener hijos. De momento quedó embarazada y otro mala barriga. Y es básicamente rechazo inconsciente del niño, de la niña. Así que el niño puede ser rechazado desde antes de nacer y venir a este mundo ya con un espíritu de rechazo y manifestarse de una manera con unas demandas de una manera increíble. Y yo pues mi esposa levantó el grupo Arise, que tiene que ver con mujeres maltratadas, y damos una serie de conferencias cada 2 meses allí en Guaynabo, ayudando a mujeres que han sufrido experiencia de maltrato para levantarse, porque existe una condición que se llama síndrome postraumático, que es la condición que queda después de que tú fuiste maltratada. Y es que hay ataques de pánico, hay insomnio, hay pesadilla, hay sudores, hay ira momentánea, hay frustración, hay baja estima. Y ese síndrome postraumático, si no se sana, la persona no puede levantarse donde está. Entonces, les menciono esto porque ella pues da su testimonio. Dentro de su testimonio, la hija número 2 de ella fue concebida bajo una experiencia. Ella le dijo que iba a abandonar al esposo porque ella la maltrataba, la golpeaba, la arrastraba por el piso, todas esas cosas. Y él la violó en el matrimonio, la obligó a tener relaciones y le procreó. De ahí sale la nena. Cuando la nena va a salir, ella no quiere decidir antes, pues ella había sido concebida en una experiencia de abuso, de maltrato. Por lo tanto, cuando ella tiene su nena, ella al principio no quería ni verla. Pero desde el mismo momento que esa nena salió con una gritería, con una demanda, con una actitud. Cuando ella entró al centro de cuidado, golpeaba a los demás nenes más grandes que ellos, los agredía. Y los años de ella, esos primeros años, eso era terrible. Ella tenía unas demandas de atención, pero era descomunal. Y era porque básicamente había sido rechazada desde el vientre de la madre. Y no entendía nada bueno que tú le dijeras. Todo lo que tú le decías, ella lo distorsionaba, lo alteraba. Ella no lo procesaba como algo normal y natural. El rechazo es terrible. Ok, hay rechazo en la niñez por falta de atención y cuidado de los padres. Los niños se sienten rechazados. Se supone que a ti Dios te creó para que te amaran. Diga, Dios me creó para que me amara papá y mamá. Que te abrazaran, te besaran, te tongonearan, te corrigieran, estuvieran contigo, te dijeran cosas positivas y buenas. Para eso Dios te creó. Ahora, cuando a ti no te dan atención, y especialmente la madre, tú te sientes rechazado. Los niños adoptados usualmente se sienten rechazados. Y aunque no sepan que son adoptados, inconscientemente tienen conductas que indican que básicamente les falta algo en su vida. Niños que sufren impedimentos físicos. Les voy a decir una cosa. A nuestra academia llegó un muchacho que lo habían pasado por 13 hogares. La mamá lo entregó cuando tenía 4 años porque ella lo amarraba, lo mordía y lo quemaba. Y ella misma lo entregó. Y ese niño pasó por 13 hogares, ahora lo cogió un hogar cristiano y están atendiéndolo, pero llegó con tantas experiencias de rechazo que ese niño no se podía tocar, no le podías hablar. Miraba a uno como que quería caer encima. con una violencia, yo no permito violencia en la academia, pero mi esposa se lo echó en la espalda y decidió que lo iba a ayudar a sanar. Y empezó a trabajar con él. Y hoy en día, 2 años más tarde, Edwin es una dama. Edwin abraza, Edwin besa, Edwin es tierno, Edwin es otra persona. Porque ¿sabe qué? Que el rechazo se sana con el amor de Dios. Yo sanaré su rebeldía, los amaré de pura gracia, dice la Escritura, en Oseas 14:4. Okay. Los niños que sufren impedimentos físicos por lo general se sienten rechazados. Cuando los comparan entre los hermanos hay rechazo. Cuando hay palabras hirientes de sus padres y de su familia, cuando hay maltrato físico hay experiencia de rechazo. Cuando hay falta, cuando no te quieren escuchar ni te quieren proteger, uno se siente rechazado. Cuando hay falta de amor, caricias y halago. Cuando hay dominio y control y no te dejan ser. Cuando hay abandono y divorcio, los niños se sienten rechazados. Cuando hay sustitución de amor por regalo, en el nuevo día, del día febrero 20, yo lo escribí, sale un artículo de página en página donde una muchacha está diciendo cuántas cosas, regalos y cosas le compraban y le decía y le daban a ella, y que lo único que ella quería era que su padre atendiera. Que nada de esos regalos, nada de esas cosas bonitas, nada de esos viajes que ella tenía, nada de eso era significativo, que ella lo único que anhelaba es que su padre le dedicara un poco de tiempo, y su padre estaba tan inmerso en su trabajo y en sus responsabilidades que no le dedicaba tiempo. Y salió de página a página en el nuevo día, en febrero 20. Los regalos no sustituyen el amor. Las cosas no sustituyen el amor. Los carros y las casas no sustituyen. La gente que ha tenido experiencia de rechazo tiende a buscar que, como no le dan el amor que ellos esperaban, como esas deudas de amor viejas no se las pueden pagar, entonces demandan, cuando entran en los matrimonios, demandan sexo, demandan regalos, demandan casas más grandes, demandan arreglos, demandan chavos, demandan cosas. Eso es una demanda tras otra y es insaciable. Tú puedes tratar de comprarle, pero una vez le compraste ya tiene otra demanda, porque el problema no es material, el problema es emocional, y como es emocional no lo pagas con dinero, no lo pagas con cosas que compre, ¿verdad? Entonces los hogares destruidos por la violencia doméstica crean la sensación, no tan solo muchas veces en los niños, de culpabilidad porque ellos creen que ellos contribuyeron, sino porque hay una experiencia de rechazo. ¿Cómo papá me ama y me golpea? ¿O cómo papá me ama y golpea a mamá? ¿Cómo papá me ama y lastima a mi mamá? ¿Ah? Entonces papá no tan solo está rechazando a mamá, me está rechazando a mí. Y muchas veces, en el caso de mi esposa, mi esposa toma la decisión, después de años de maltrato, de salir de la relación, porque ya él empezó a maltratar a los niños. Ya no era tan solo a ella, sino a los niños también. Y los dejaba sin comer, los cerraba con la luz apagada, les tenía unas demandas bien extrañas, los golpeaba de una manera al extremo de que el nene con 7 años buscó un bate para caerle encima. ¿Qué? Rechazo de los seres que se supone que te amen. Me llega un día esta buena muchacha a mi oficina y me dice: me estoy divorciando, mi esposo es el hijo del pastor, es uno de los líderes de la iglesia, pero me dijo que no me quería más, que no quería saber de mí. Es una muchacha con un rostro amargo, corazón alegre, no sé, rostro, aquella muchacha, un rostro amargo, un rostro feo de la amargura que cargaba. Y empieza a contarme una historia de falta de amor del esposo, de falta de amor de la familia, de división familiar. Y yo entonces le mando a hacer un ejercicio de perdón. Le digo: mira, pídele al Señor que te saque todo lo que tienes dentro y que tú puedas perdonar a toda esta gente que te ha hecho daño. Y le mando a hacer un ejercicio de perdón de una semana. Y a las 3 semanas llega a la oficina y me dice: Piazza, hice el ejercicio de perdón. Pero yo no sabía que yo tenía tanta ira por dentro. Cuando ella empieza a hacer el ejercicio de perdón, yo siempre le aconsejo a la gente, háganlo en el cuarto, al lado de la cama, y si le da mucho coraje, métale 4 puños al matre, lo llama por el nombre de la persona que la ha lastimado y diga, perdón, no, en el nombre de su bandido, sin vergüenza. Le da 4 puños. Eso es lo que le está haciendo daño, eso es lo que usted tiene por dentro. ¿Te crea? Le voy a decir una cosa. En una ocasión, una anciana gobernante de una iglesia, me dijeron que tenía pensamiento suicida, voy allá, le ministro. Ella había descubierto que su segundo esposo, porque antes de ser anciana gobernante había tenido una vida así, su segundo esposo había querido violar a su hija. Ahora su hija se va a divorciar y ella tiene miedo de que le violen sus nenas. Entonces, en ella, el diablo le mete una cosa en la cabeza de que ella fue la culpable de que esa hija tuviera esa experiencia y quería quitarse la vida. Entonces, yo voy a la casa a tratar de ministrarla. Y la lleva a reconocer que ella tiene coraje contra el señor este que había sido su segundo esposo. Y entonces le digo, pero vamos a perdonarlo, vamos a tomar la decisión de perdonarlo. Y le digo, yo me voy a poner como si fuera él, dime a mí todo lo que tú le dirías a ese bandido y toma la decisión de perdonarlo. Ya me mira a mí, pero yo creo que yo lo perdoné, yo creo que ya yo sabré eso, ya yo me olvidé de eso. Y yo sé lo que está pasando, ella está mirando al hermano Piazza, ya no está mirando a aquel sinvergüenza. Así que yo cambié la técnica. Y hay una mesa de centro que tiene unos cosos de estos que se ponen en las mesas, como unos sedillos, pero eran bien grandes, de cristal, muy lindo. Y lo echo para el lado y pongo un cojín grande y le digo, llámalo por el nombre y dile lo sinvergüenza que es. Y entonces aquella santa mujer, varona de Dios, cuando ve que no es el hermano Piazza, que es el cojín, y si pega a decir malas palabras y pega a darle puño a aquello, y de momento alzó la vista. Y yo tenía el cojín aguantado, y ella vio a un hombre, ella no vio al hermano Piazza, ella vio a un hombre. Y cuando vio a ese hombre, agarra el cenicero más grande que tenía, y me ha zumbado que si no me bajo me mata. Entonces se ha levantado, empieza a darme puño, es una mujer de 6 pies, como 200 libras, una morena, y pega a darme puño, y yo como que Jesús Cristo, ¿no? Así toreando la cosa. El hermano de ella ve que ella está bien agresiva y se para, un muchacho 6 pies y medio, así de grande, y lo ha calzado en el puño y lo sentó. Mire toda la rabia que tenía. Yo le puse unas cuantas historias de estas. Y entonces, cuando se puso así, yo le puse la mano, le reprendí el espíritu de ira y de violencia, y se fue. Santa mujer, mujer de Dios. Pero eso estaba ahí dentro. Y en un momento dado, ella no me vio a mí. Ella vio a la otra persona. Y ese es el problema. En muchas ocasiones yo tengo raíz amargura con mi padre, pero la paga mi esposo. Tengo raíz amargura con mi madre, pero la paga mi esposa. Y no puedo bregar en este matrimonio, ir al próximo matrimonio. Y ahora tengo la de mi madre, la de esta y la de aquella. Y cuando vengo a ver, tengo una cadena, 3, 4, 5 matrimonios, donde no puedo resolver mis situaciones porque lo que ando es cargando un lastre que nunca he podido resolver. Entonces, aquella buena doña sanó y la gloria del Señor vive libre hoy en día sirviendo al Señor. ¿Por qué tiene que pagar otro? Alguien hoy en día que yo amo lo que otro hizo, si no es sanado, desgraciadamente se lo voy a cobrar. La persona que ha sido maltratada a veces repite la historia. Y dice, no, yo no voy a ser como él o no voy a ser como ella. Abusado, maltratado, va a abusar y va a maltratar. Unos poquitos, con los dedos de la mano, usted los puede contar que no llegan ahí. La gran mayoría va a repetir la historia, porque eso fue el modelaje que vio. El hijo hace lo que ve hacer al padre, Juan 5:19, porque cual la madre, la hija, Ezequiel 16:44, los padres son modelos. Y supone que los hijos repiten, aunque no quieran. Le voy a decir una cosa, la parte genética es tan fuerte que aún sin vivir con ellos, usted ve que muchas veces tienen los hábitos y costumbres de esos padres. Aún sin vivir con ellos. Y yo tengo un caso de un hombre que ha vivido experiencia de Dios. Mi esposa llega, me dice, mi esposo me golpea, mi esposo me maltrata. Pastor, sí, lo llamo. Encuentro que su niñez, su papá era un alcohólico. Y ese alcohólico perseguía a la mamá y perseguía, y ellos tenían que salir corriendo y gritando y esconderse por un par de días para volver de nuevo a la casa, al ciclo ese que las víctimas de abuso tienen usualmente y de los alcohólicos. Él dijo, yo jamás seré como mi padre. Terminó siendo un adicto, pero Dios lo salvó. Enderezó su vida. Caminaba en integridad. Dirigía un programa de rehabilitación de adictos. Era un hombre serio, nunca había tenido problemas. Un día llega a la casa, encuentra a la esposa en el balcón de la casa. Cuando encontró a la esposa en el balcón de la casa, le metió una bofetada y la metió para adentro. ¿Qué tú haces acá afuera? ¿Estás buscando un hombre? Lo mismo que la madre, el padre le decía a la madre cuando llegaba borracho. Pero esta vez él está sobrio, no está borracho. Y de ahí en adelante empezó el patrón de maltrato. Cuando yo lo confronto a él, eran las mismas experiencias. Él las estaba repitiendo a los 30 y pico de años. Terminó siendo igual que el padre. Y estaba, digo, ministramos, bregamos, y él enderezó su camino. Años más tarde él murió joven. Pero él enderezó cuando se dio cuenta que era lo que le estaba haciendo, que era lo que estaba, porque todo esto se sana, todo esto se puede cambiar con la ayuda del Señor, pero la gente tiene que estar dispuesta a cambiar, ¿entiendes? Tiene que estar dispuesta a cambiar, a hacer los cambios que sean necesarios. Pues volviendo a mi hermana, por eso hay que tener mucho cuidado, se repiten los patrones. Y muchas veces, le tengo que decir esto con mucho temor, y es que una mujer que ha sufrido experiencias de abuso o maltrato, un muchacho que ha sufrido experiencias de rechazo, abuso, maltrato, inconscientemente va a buscar una persona que le va a activar los conflictos que él tenía en esa etapa. Y usted me dice, ¿cómo, pastor? Porque hay como si fuera un pensamiento inconsciente. Y cuando yo miro a una persona, aunque la persona no hable, le reconozco los rasgos. Y aunque en el periodo de noviazgo no veo, porque ese noviazgo es novio, ¿verdad? Novio. No vio lo que le venía, no vio cómo era de verdad, no vio. Eso es lo que pasa en el noviazgo, no vemos nada. Entonces cuando nos casamos, de momento, empiezan unas conductas que me molestan. ¿Y por qué no me di cuenta antes? Me di cuenta. O sea, inconscientemente reconocí las conductas, pero esas no se manifestaron hasta después que nos casamos, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, y ahí es que de momento empieza la crisis. Así que hay que sanar lo más rápido posible para que ese mensaje equivocado no se lleve y para que uno no se atraiga gente que lo haga sufrir a uno. Por eso la importancia de perdonar, de cancelar, de eliminar, de tomar decisiones que liberen el corazón de uno. Pues mi hermana hace su ejercicio de perdón de 3 semanas y ¿qué descubre? Rompió su apartamento entero. Yo dije, era al lado de la cama, era dándole puños al madre. Y ella se volvió loca repartiendo golpes a todo lo que encontró y desbarató todo lo que tenía. Me imagino que tenía que ver con el hecho de que eso había sido comprado con el esposo y ahora el esposo le estaba rechazando. Yo me imagino que tuvo que ver con eso, ¿verdad? Y a ella romper le estaba rompiendo a él, le estaba como descargando toda la ira que tenía con él, pero destrozó su apartamentito. En el proceso descubrió algo bien doloroso. Uno de los días que hizo, yo le he dicho que se hace todos los días, por cierto número de días, hasta que uno sienta que esto se fue. Y a ella no le tomó una semana, le tomó varias semanas porque cogió a su esposo, a su mamá y a otra serie de personas. Y cuando unos días está haciendo el ejercicio de perdón de su mamá, recuerda una experiencia que ella había olvidado totalmente. Una experiencia donde mamá le había dicho a una vecina, no, le dijo a ella, en un momento de coraje, ojalá tú te hubieras muerto al nacer. Ella tenía 6, 7 años. Ella no entendió por qué. Un día la escucha hablando con una vecina y le dice, yo no sé por qué yo la tuve. Nunca tuvo explicaciones. Solamente tuvo esas dos experiencias. dice que cuando ella recordó esa experiencia de que ojalá tuviera muerto en la cena, el mundo a ella se le cayó y dijo, ahora yo entiendo por qué mami no me quería, ahora yo entiendo por qué mami no me abrazaba, ahora porque yo entiendo por qué mami no me prestaba atención a mí. Pasó este evento, yo la llevé a perdonar a su mamá. O sea que la Biblia dice, Jesús dice, Padre, perdónalo, ¿por qué? Porque no saben qué hacer. Si las personas que nos hicieran daño o que te hicieron daño a ti realmente tuvieran conciencia del daño que estaba haciendo, no lo hacían. Si la persona sintiera lo que tú sentiste en ese momento de humillación, de vergüenza, de abuso, de rechazo, no te hubiera hecho eso, porque si lo hubiera sentido, no lo hubiera hecho. Pero un momento de locura, un momento de coraje, en un momento bajo droga, bajo alcohol, bajo un momento de furia, lo que sea, de enajenamiento o por la falta de conocimiento espiritual, hizo eso y te lastimó y te hirió. Y a eso Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalo, porque si eran los mismos que los que recibieron 2 días antes y ahora lo están matando. ¿Cómo es posible que los mismos que los recibieron lo querían declarar rey y ahora lo están matando? Porque él sabía que le habían enseñado cosas equivocadas. Él sabía que ellos lo habían empujado a actuar de esa manera y se habían dejado llevar. Por eso dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Detrás de cada mala conducta, detrás de todo mal comportamiento, hay una raíz. Y el único que la conoce es Dios. Por eso la mano de misericordia de Él se puede extender. Nosotros no somos así porque queremos. Ellos tampoco fueron así porque querían. Ella dice que en Proverbios 26:2, toda maldición tiene una causa. No hay maldición sin causa. Toda mala conducta, toda mala actitud, toda conducta equivocada tiene una raíz. Y Jesús la sabe. Y dice, Padre, perdónanos. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Así que yo le enseñé eso a mi hermana. Y mi hermana empezó a perdonar a su mamá. Años más tarde su mamá se enferma. Me dice, ¿qué pasa? Yo no sé qué voy a hacer. Mi mamá tiene cáncer. Y yo digo, ¿la vas a cuidar? ¿Cómo? Yo no la voy a cuidar porque ella no me quiere a mí. Este es el momento de tú reconciliarte con tu mamá. Este es el momento de hacer las paces. Ella no se puede morir sin que tú resuelvas esto con ella. Y efectivamente, en el proceso yo le di unos cuantos consejos. Ella me empezó a cuidar, empezó a trabajar con ella. Le dijo un día, mira mami, yo te perdoné a ti, porque yo sentía que tú me rechazabas, que tú no me amabas, que tú no me querías, y te quiero pedir perdón las veces que yo estoy mal contigo. Y la mamá le dice, pero ¿cómo tú vas a decir que yo no te... si era yo quien creía que tú no me querías a mí? Y entonces descubre que ese día que le dice eso a la vecina, ella no escucha la conversación completa de que no debió nacer porque habían pasado una crisis del matrimonio, tenían una crisis económica, estaban pasando hambre, y ella entendía que lo que venía era sufrir. Pero la nena no escuchó la conversación completa. Escuchó parte de la conversación. Escuchó la parte que la llevó a sentirse que no valía nada para su madre. Y empezó a tener una conducta negativa. Entonces la mamá ahora dice, ella no me quiere a mí. ¿Cuándo se vino a resolver? 1 mes antes de la mamá morir. Qué triste, ¿verdad? 1 mes antes de la mamá morir. Esa mujer que siempre se veía fea porque tenía una cara amargada, porque tenía ese corazón amargado, después de que resolvió su asunto con su mamá, aunque se divorció, usted la ve por ahí riéndose. Usted la ve por ahí con una sonrisa. El rostro de ella ha cambiado dramáticamente. Dramáticamente. En el retiro que hubo en Quebradilla en diciembre, que me usaron como recurso, yo ministré y da la casualidad que ella supo que yo iba y llevó a sus hermanos, llevó como 6 o 7 personas de su familia que estaban todos encontrados. Y la gloria sea, Dios logró hacer una reconciliación familiar tremenda allí. Dios cambia la vida de la gente, aun cuando haya habido un rechazo marcado. Dios puede transformar la vida de cualquier ser humano. En la cárcel de Bayamón había un muchacho acusado de 17 violaciones a la ley, entre asesinatos, ley de armas y no sé qué cosa. Era un muchachito joven. Y una de las trabajadoras sociales se lo quiso trabajar con él. Y un día empezó a trabajar con él al extremo que en 6 meses el muchacho hizo unos cambios radicales y querían darle un reconocimiento por modificación de conducta. Y viene el alcalde y lo reúne con ella. Y cuando él llega y pasa por la puerta, la mujer se levanta y lo abraza y le da un beso. Y el muchacho pega a llorar. Un muchacho que era un criminal para todos los efectos prácticos, insensible ante la muerte y la necesidad de los demás, pega a llorar. Y cuando termina de llorar, le tomó como media hora, le dice: ¿por qué estás llorando si yo lo que te di fue un beso? Y dice: es la primera vez que alguien me da un beso que yo no lo tengo que comprar. Mi padre me dijo toda la vida que yo era carne de presidio. Y mi madre nunca me dio un beso ni un abrazo. No hay maldición sin causa. Las palabras de los adultos maldicen. La palabra de la gente de autoridad maldice y marca el destino de la gente. Por eso es que hay que velar las palabras que uno dice. Las palabras tienen poder. Rechazo con palabras, rechazo físico. Cuando uno está en la adolescencia, la crítica, el exceso de disciplina, las actitudes negativas, el abuso físico, mental de padres, amigos, maestros, crean presión, sentimiento de rechazo, cuando te avergüenzan delante de los demás. La pobreza en la familia, créanme, los muchachos, muchos, especialmente hoy en día que ven tanta abundancia, ven tanta cosa por ahí, cuando ellos no tienen lo mismo que los demás, se sienten menos que los demás, se sienten menospreciados, se sienten rechazados. Y cogen guerra, hacen guerra contra los padres, y no quieren ni que los padres los dejen frente a la escuela para que no vean el tarta de carro que tienen y cosas como esas, porque hay sentimiento de rechazo. En la edad adulta, cuando te ignoran, te critican, y cuando reciben mucha injusticia, se acumulan sentimientos de rechazo. Cuando la gente tiene experiencias de abortos, ¿verdad? La experiencia de aborto crea un sentimiento malo en las personas, inclusive de rechazo. Los insultos que te dicen que no sirve, que te golpean con palabras o con golpes, cuando te menosprecian, cuando hay vergüenza por un complejo físico, cuando te mandan a internado a un sitio, es rechazo. Yo he visto personas que los mandaron a internados dizque para mejorar su conducta y lo que salió de ahí fue un demonio. Porque al ser sacado de la casa y sentirse que fue que lo despreciaron o lo rechazaron, el que volvió fue un monstruo peor que el que se fue. Cuando la gente tiene problemas como gaguera o frenillo y esa cosa, se siente muy rechazada. Cuando la gente, ahorita mencioné el caso del aborto, si usted se hace un aborto, otras personas lo saben, empiezan usualmente a haber experiencias de crítica y de rechazo, y la gente lo lastima mucho a las personas por causa de eso, ¿verdad? Rechazo en el matrimonio, cuando muere uno de las partes de la pareja, te dirá, pero pues si es muerte, pues. Pero la otra pareja tiene sentimientos de abandono y de rechazo en muchas ocasiones, especialmente si la persona contribuyó con su muerte porque tiene un vicio, por un tipo de vida, ¿verdad?, mala. Entonces la persona dice: me dejó, me abandonó, eso, ¿sabes?, provocó. Cuando hay infidelidad de los cónyuges, es un rechazo claro. La infidelidad del cónyuge es un rechazo total. Cuando hay crueldad mental, física y sexual, falta de respeto y abuso. La pornografía es rechazo. La pornografía es adulterio. Ya que sí. Y porque la persona se está satisfaciendo con otra cosa que no es la esposa. O el esposo, porque hoy en día las mujeres tienen también, practican pornografía. La pornografía, ¿verdad? Y estas cosas son rechazos también, porque no están valorizando a la persona, están escogiendo otra cosa. ¿Cuántas vieron la película Fireproof? ¿La vieron? Está muy buena, muy bonita, pero hay un caso donde te indica básicamente cómo la pornografía creó el sentimiento de adulterio en ella. Ella se sentía totalmente que estaba en una relación de adulterio, que él no la quería ella, prefería la máquina aquella y las cosas que veía en la máquina, ¿verdad? Y eso pasa hoy con frecuencia. Cualquier causa de rechazo va a afectar nuestra relación con Dios y con nuestra familia, con nuestros hermanos y hermanas y con todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos. El miedo al rechazo produce miedo a amar. Usted ha sido rechazado, ahora le da miedo a amar y a entregarse y a confiar. Entonces, daña las relaciones de amor en muchas ocasiones por el miedo al rechazo. Miedo al rechazo. El rechazo no es un buen consejero, es muy mal consejero. Si hemos sido rechazados por los padres terrenales, vamos a pensar que el Padre Celestial nos rechaza de la misma manera. Eso se lo expliqué yo esta mañana, ¿no? Cómo la relación con el Padre Terrenal afecta a nuestra relación con el Padre Celestial. Vemos al Padre Celestial igual que vemos al Padre Terrenal. La imagen que nosotros percibimos de nuestros padres es la imagen que recibimos para Dios. Muchas veces no nos sentimos dignos de acercarnos a nuestro Padre Celestial porque creemos que es que Él nos va a rechazar. Porque eso fue lo que recibimos en nuestra casa, en nuestra relación. Nos cuesta trabajo acercarnos a Dios. Voy a cubrir esto bien rapidito. ¿Cuáles son algunas de las conductas, síntomas de una persona que tiene raíz de rechazo? ¿Le gusta, no le gusta que lo toquen físicamente? ¿Se mantiene alejado de otras personas y provoca el rechazo de otros? Dice que son ellos, pero es él el mismo que se mantiene alejado y voluntariamente luego dice que son los demás que lo rechazaron. Usa palabras y actitudes que crean rechazo por las demás personas. Muestra señales de dureza emocional. Empieza a criticar, usa palabras duras, tiene mal carácter para mantener una pareja así. Usualmente es una persona incrédula. No confía en nadie y es muy escéptica. Tiene actitudes agresivas, hay ira y violencia para defenderse del rechazo. Tiene pensamientos de venganza. Usa el lenguaje sucio y maldice. Argumentan como Jalisco, no se rajan. Tienen que decir la última palabra, por lo general son rebeldes. Rebeldes. ¿Cuáles son los síntomas de rechazo a uno mismo? Baja autoestima. Cuando la persona se autorrechaza, tiene baja autoestima. Tiene complejo de inferioridad e inseguridad. Tiene sentimiento de sentirse inadecuado. Angustia, tristeza, sentimiento como un luto interno, como un luto dentro de la persona. Se autocondena con frecuencia, se culpa de todo lo que pasa por su alrededor. Se le hace difícil acercarse a otras personas cuando hay autorrechazo, se rechaza uno mismo porque tiene miedo al rechazo y lo que hace es que se aísla y tiene miedo a ser herido. Le da ansiedad, preocupación, depresión, es negativo, pesimista, hay pérdida de identidad. El rechazo produce pérdida de identidad. Los niños, tanto hembras como varones, pierden la identidad por el rechazo. Hay pérdida de identidad sexual cuando hay falta de amor, abuso, rechazo e indiferencia de un padre, de una madre o de un adulto significativo en la vida de la persona. Por lo general, la identidad sexual se pone en duda y uno rechaza hasta la misma identidad sexual que uno tiene. Los eventos traumáticos de divorcio afectan la identidad sexual. Yo he visto muchachos y muchachitas que se mantenían como si fueran, ¿verdad?, varón y hembra hasta que sufrieron la experiencia de divorcio del padre, de los padres, especialmente si es por adulterio. Ese niño, esa niña queda marcado cuando tú ves conducta homosexual o conducta de lesbianismo. Y tú dices, ¿qué pasó? Porque la persona tiene tanto coraje con la figura de papá o de mamá que rechaza su identidad, rechaza su sexo. Es triste, es doloroso, pero eso es una realidad. Ok. ¿Cómo la gente escapa del rechazo? Alcohol, droga, gratificación sexual. Usted sabe que la primera vez que mi esposa se encontró que la gente respondía al rechazo con masturbación, quedó en crisis porque eran una nena de temprana edad. Y eso lo hemos leído luego en distintos estudios, pero en aquel tiempo, hace años atrás, no había mucha información sobre eso de esa manera. Y la autogratificación, que es la masturbación, que está en el sexo con uno mismo, si lo pones de esa manera, hay personas que cuando se sienten rechazados, tanto por el esposo como por un novio, por la novia, aún por los padres, en estos casos, principio, nosotros lo vimos con la relación de padre, iban y se masturbaban. Y usted entiende que el orgasmo es dolor, ¿verdad que sí? Usted sabe que el orgasmo, aunque tiene una satisfacción, es dolor. Lo que produce una experiencia de dolor. Lo que pasa es que es gratificante, pero es una experiencia de dolor. Así que esa es una de las maneras de escapar de la gratificación sexual. La pornografía, la masturbación. Otra gente, el rechazo lo tratan de cubrir con la comida. Otros con las drogas. Otros con el síndrome de popularidad a cualquier precio. Hoy en día usted ve los trisón, usted ve la orgía, usted ve los intercambios de parejas por causa de no sentirse rechazado del esposo y de la esposa que le pide que haga esas aberraciones. Usted ve las amistades. El otro día, una muchacha, 4 puntos, criada bien, enseñada bien, vino a mi esposa a confesarle que el novio le pidió que tuviera una relación de lesbianismo con una muchacha para que le demostrara que lo amaba. Y ella, en su deseo de satisfacerlo a él, de complacerlo, para sentirse amada de parte de él, fue y tuvo las relaciones con la muchacha. Ahora, esta muchachita de 4 puntos, buenas notas, toda esta cosa, su papá se divorció cuando tenían 2 años. Y ella ha vivido siempre con el sentimiento de rechazo. Ahora quería complacer a su novio para que su novio no la rechazara. Y llegó a casa llorando porque el sentimiento de suciedad y de culpabilidad la estaba arropando. Estamos dispuestos a ceder nuestros valores por el rechazo. Cuando hemos sido rechazados, la gente está dispuesta a ceder sus valores. ¿Por qué muchos de nuestra juventud buscan amigos y amistades, pandillas y grupos para ser parte de ese grupo? Porque en su casa se sienten no amados, rechazados, no se sienten valorizados y caen en esas condiciones. El diablo es muy astuto y muy sinvergüenza. Le he dicho todas estas cosas porque esta es una de las áreas que más, ¿verdad?, dolor crea. Les leo esto rápidamente. La falta de perdón es una carnada del enemigo. Es una trampa para que usted se amargue y pierda la bendición. Los creyentes tenemos que aprender a perdonar y a vivir en perdón. Muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos, pero no necesariamente el problema es la otra persona, a veces somos nosotros mismos. Percepciones equivocadas por heridas del pasado. ¿Cuál es la consecuencia de no perdonar? Es un acto de desobediencia a Dios, porque Dios te manda a perdonar como Él te perdona. Muchas personas no pueden perdonar porque no se han perdonado, pero ustedes aprendieron a perdonarse hoy, ¿verdad que sí? Ustedes aprendieron que tienen que perdonarse, pero ustedes tienen perdón para dar. El enemigo gana ventaja de su vida y entra a la vida suya. Sus oraciones son estorbadas. Cuando usted no perdona, sus oraciones son estorbadas. Cuando usted no perdona a alguien que lo abusó sexualmente, la identidad sexual suya está afectada, su futuro sexual está afectado y Satanás toma ventaja para traer espíritus de promiscuidad, puede traer espíritus de fornicación, puede traer espíritus malignos de lesbianismo, homosexualismo, puede traer muchos espíritus malos. Cuando alguien ha sido abusado y no perdona, Dios no recibe nuestras ofrendas. Mateo 5 dice, si vienes al altar y traes tu ofrenda y sabes que alguien tiene algo contra ti, vete y reconcíliate. Dios nos entregará los verdugos. Espera, pastor, ¿qué tú estás diciendo? Sí, la Biblia lo que dice, Jesús, quien fue, explicó claramente, quien cobra, quien toma ventaja de los resentimientos de la gente, de la falta de perdón, son los demonios. Y tienen derecho legal, dice, van ante el juez y acusa. El enemigo te acusa y después el juez te tiene que entregar a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. Por lo tanto, son los demonios los que van a oprimir a la gente que no perdona y le va a hacer pagar por no perdonar. No es que Dios quiera. Jesús trató de explicarnos la importancia. Léate el Sermón del Monte y va a encontrar tantas referencias a perdonar. Porque si la gente que no vive en perdón no va a vivir una vida fructífera y próspera en el Señor. Por eso es que Jesús hace ese énfasis tan brutal en el Sermón del Monte sobre el tema del perdón. Cuando camines por el camino de la vida, ponte de acuerdo con tu adversario. No vaya a ser, ¿cuál es el camino tuyo? El camino de la familia, el camino del trabajo, el camino del negocio, el camino de tus relaciones diarias, el camino de la iglesia, porque a veces nos marcamos con la gente de la iglesia. Con el pastor, con la pastora. Hay gente que me dice, pastor, yo lo amo. Yo lo amo, no me digas más que me ama. Porque después que me dice que me ama, empiezo a verte sentado en la fila atrás. Y de la fila atrás a la puerta a la calle es un paso. No me digas más que me ama, muéstrame que me ama. No me digas que me ama. Entonces, el enemigo toma ventaja. Eso es lo que explica Pablo. Ahí no, pero ¿por qué no se ponga el sol en el trono? Ni le des lugar al diablo. Usted tiene que resolver los caminos de la vida suya, tiene que resolverlos y andar reconciliado para que Satanás no gane ventaja. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no sea que venga una y brote una raíz de amargura, ¿verdad? Y usted pierda la gracia y contamine a otros. Hebreos 12:14. Usted necesita vivir en perdón y necesita vivir en paz. La fe es anulada. Es imposible creer a Dios cuando está morido de una sola fuente. No puede vivir fe y resentimiento al mismo tiempo. El amor es anulado. La falta de perdón contra el fluir del amor de Dios. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. La persona que no perdona siempre será un perdedor. Y las heridas más grandes no se las causarán otras personas, sino él mismo. Será esclavo del rencor. ¿Cuánta gente? Quienes los hirieron, murieron ya. Están enterrados y usted vive con la amargura. ¿Sabe que usted tiene que perdonar a uno de los muertos? A uno de los muertos hay que perdonar. Usted no perdona, Dios no lo puede perdonar. Jesús dice que perdonemos a nuestros hermanos como Él nos perdona a nosotros. Que el que no perdona no se va a perdonar. No es que Dios sea egoísta, es que usted rompe el puente que lo une con Dios. Y el puente que lo une con Dios, usted es el perdón. Y si usted deja de perdonar, se convierte en pecado en su vida. Y usted pone en riesgo su vida espiritual. ¿Qué hay que hacer para perdonar? Tomar la decisión de que estoy dispuesto a perdonar. Hacer una lista, arrepentirse y perdonar expresamente. Esta es la última dinámica que vamos a hacer. Vamos, ayúdenme por aquí. Sé que se han ido algunas personas, pero me da pena porque este es el final del proceso. Ahí hay dos listas. Una lista es las personas que de alguna manera usted las ha lastimado. Yo se lo he mencionado, se lo he querido mencionar, porque hay gente que usted herida. Esta gente, usted no la está viendo aquí, no la va a ver, pero si usted reconoce que usted traicionó a alguien, lo lastimó, lo hirió, lo ofendió, usted lo va a poner el nombre de esa persona en esa lista. ¿Ok? Y en la parte de atrás hay una segunda lista. Son las personas que lo han herido a usted. Las personas que han lastimado, han dañado la vida suya. Y yo quiero que usted sea honesto. Miren, en una ocasión tuve uno que tuvo que escribir dos papeles por delante y por detrás. Una persona bien, bien afectada con muchas experiencias negativas en la vida. Así que este es un momento de soltar una carga que Dios no quiere que usted tenga. Sea por experiencia de rechazo, sea por experiencia de falta de amor, sea por falta de tiempo, sea por falta de consideración, sea porque básicamente lo traicionaron, no importa la raíz, por causa usted se ha sentido herido, lastimado, afectado en su corazón, usted, si se le provocó enojo, ira, amargura, ponga el nombre de esa persona en esa lista de lo que usted tiene que perdonar. Y haga su lista. ¿Qué vamos a hacer después de las dos listas? Después de las dos listas, en la primera listita, usted se va a ir por ahí y va a tomar la decisión de pedirle perdón a Dios por lo que usted le hizo a esa persona. Señor, perdóname porque yo ofendí a Pepín, a Marinita, qué sé yo, a Encanto, a Juana, a mi suegra, a mi suegro, a quien sea. Y usted le pide perdón a Dios por eso. Y acuérdese que es lo que yo le he dicho, después de que usted le pide perdón a Dios, ¿qué es lo próximo que usted hace? ¿Y usted qué? Se va a perdonar a usted por haber hecho eso. Lo próximo que va a hacer es que va a coger las personas que usted tiene coraje con ellas, está herido, lastimado con ellas. Y usted va a tomar la decisión de irlas perdonando. Ahí hay una oración modelo de cómo usted hacerlo. Pero es tomar la decisión de perdonar porque me hizo esto, me hizo lo otro. Váyase por una esquina. Nadie lo tiene que escuchar, pero haga una expresión verbal. No lo haga en silencio. Exprese verbalmente la confesión de perdón hacia esa persona. Bueno, eso no tiene importancia. Olvídese, no coja las cosas, no subestime el efecto del dolor que usted tuvo una vez. Todo lo que sea posible, descárguelo, sáquelo, perdónelo y sáquelo de su sistema. Amén. Váyase por ahí y hagan ese ejercicio. Vamos a terminar esto hoy, vamos a descargarnos de toda esta cosa. Si tiene que llorar, si tiene que llorar en el proceso, llore. Ay, por muchacha de Dios, Gabriela, ¿cómo es eso? Pues lo vamos a perdonar para no tener que matarlo, ¿ok? ¿Eh? Ese es el proceso, lo perdonamos primero para no tener que matarlo. Vida, estas cosas están impidiendo que usted tenga la felicidad, la paz y la victoria que Dios quiere. Y este es el tiempo de entregar lo que nos sirve. Cuando Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él estaba dispuesto a perdonar a gente que estaba afectando su vida, gente que estaba matándolo, gente que estaba. Él sabía que la raíz de cada decisión equivocada de aquella gente y estaba dispuesto a perdonarlos. Y Él nos dejó ahora su Espíritu Santo para que nosotros hagamos lo mismo. Tú no vas a salir de aquí con esa carga más. Tú vas a salir de aquí libre en el nombre de Jesús. Así que yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos. No quiero que mires a nadie. No quiero que te entretengas con nadie. No quiero que estés pendiente si aquel se mueve, si aquel llora o no llora. No quiero que estés pendiente de nada de eso. Quiero que te mires a ti. Mírate a ti, cierra los ojos y mírate por dentro. Mírate a ti. Y toma toma esa, ese papel que simboliza el dolor en tu vida y repite conmigo: Padre Celestial, yo te presento mi corazón. Señor, he estado dolido, me ha dolido el corazón por las experiencias que he tenido. Ha habido enojo, ha habido coraje, ha habido amargura y me ha dolido el alma. Pero no quiero cargar más con esto. Hoy quiero ser libre. Cristo vino a hacerme libre. Y yo necesito que tú me des la fuerza para perdonar aún a personas que no merecen que lo perdone. Aún a personas que me han hecho tanto daño y me han provocado tanto dolor que a veces pienso que no merecen que perdone, que deberían pagar, que deberían sufrir, que deberían ser lastimados por lo que me han hecho. Pero hoy yo tomo la decisión, diga, hoy yo tomo la decisión de perdonar. Perdono a todo aquel que me ha rechazado, a los que no me han valorizado, a los que no me amaron como tenían que amarme, a los que me negaron sus besos, a los que me negaron sus atenciones, a los que me negaron su tiempo, a los que me criticaron y fueron injustos conmigo y no me amaron como yo necesitaba, a los que me rechazaron y me hicieron sentir que no valía, que no servía, quizás hasta que no valía la pena vivir. Hoy te pido perdón por haber pensado que no valía la pena vivir. Hoy te pido perdón si he intentado contra mi vida. Te pido perdón por haber pensado que no valía y que no servía. Pero hoy yo perdono al que me ofendió. Hoy yo perdono al que me hirió. Hoy yo perdono al que me lastimó. Hoy yo perdono al que abusó de mí. Hoy yo perdono al que me lastimó físicamente o emocionalmente o sexualmente. Lo perdono como tú me perdonas a mí. Lo perdono que no se lo merece. Lo perdono que ha sido cruel. Lo perdono aunque no se dio cuenta del dolor que me provocaba. Hoy perdono a mis padres por su falta de amor, por sus divorcios, por sus abandonos, por no haber luchado por su matrimonio, por lo que eso trajo sobre mi vida. Los perdono porque no sabían el daño que me estaban haciendo. Hoy perdono a mis familiares cercanos por su injusticia, por sus comparaciones, por sus rechazos. Hoy perdono aún a mis compañeros de escuela por sus burlas, por los nombres que me ponían, por reírse de mis defectos. Hoy perdono a los maestros injustos. Hoy perdono a quienes en la adolescencia no me amaron, o me traicionaron, o me abandonaron. Hoy perdono a aquel esposo o aquella esposa que no me valorizó, que no me amó, que me hirió, que me reemplazó por otro, por otra. Hoy perdono a ese esposo que me negó su ternura, que me negó su comprensión. Hoy perdono a esa pareja. Tenía tantas expectativas de que me amara y me falló, y me falló. Pero yo lo perdono aunque no se lo merezca. Yo perdono a aquellas personas, amigos, amigas, compañeros, que confié en ellos y me fallaron, me traicionaron, hablaron de mí, me calumniaron, dañaron mi reputación. Yo perdono a unas personas en la iglesia que me han rechazado y no me han amado. Me han hecho sentir mal, los perdono. Hoy tomo la decisión de que voy a cancelarle la deuda de amor, deuda de tiempo, de presencia, de respeto. Aquellos que me faltaron el respeto, aquellos que me han lastimado, hoy los perdono en el nombre de Jesús y los dejo libres como tú me dejas libre, Señor. Hoy te entrego el enojo, hoy te entrego la ira, hoy te entrego el resentimiento, hoy te entrego el odio, hoy te entrego las raíces de amargura, hoy te entrego la dureza de corazón. Señor, muda mi corazón, quita el corazón de piedra y pon corazón sano, un corazón libre. Hoy te entrego todo de mi corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo tomo la decisión de renunciar al pecado de resentimiento y de amargura y de odio. En el nombre de Jesús, anulo sobre mi vida toda maldición de enojo, de amargura y de resentimiento. En el nombre de Jesús, ato y paralizo y echo fuera de mi vida todo espíritu de enojo, ira, resentimiento, amargura, y me declaro libre en el nombre de Jesús de todo espíritu de resentimiento. En el nombre de Jesús me declaro libre. Hoy te pido, Señor, que sane mi corazón. Tú viniste a sanar los quebrantados de corazón. Sana mi corazón, sana mi dolor, cose las heridas, pon un ungüento divino que quite el dolor y dame tu paz, la paz del perdón, la paz del perdón. Gracias, Señor, porque tú me perdonaste. Gracias, Señor, porque me he podido perdonar. Y gracias, Señor, porque hoy he perdonado a los que me fallaron. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Padre, yo te doy gracias y los bendigo. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera todo espíritu de resentimiento y de amargura. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de resentimiento, de amargura, de enojo, de ira, de violencia. En el nombre de Jesús lanzo fuera de la vida de ellos todo espíritu de amargura y resentimiento. Los declaro libres para recibir tu bendición. Los declaro libres para recibir de ti. Los declaro libres para recibir tu amor. Los declaro libres para recibir todo lo bueno que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, sana sus corazones, libera sus pensamientos, ordena su mente y dale una vida de victoria. Llénalos de hoy en adelante de perdón. Llénalos de hoy en adelante de una fuerza especial para no permitir que nadie les haga daño. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús. Hermano, deposite ahí su papelito. Dele gracias a Dios. Quédese donde estaba. Quédese acá al frente, pero deposite ahí su papelito. Deposite. Ya eso no es suyo, ¿verdad que no? Eso no es suyo. Eso no es suyo. Usted no tiene que seguir cargando con algo que no es bueno para su vida. Que cuando una casa se deja vacía, se limpia y se saca lo malo que hay en ella, si usted no la llena de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, el enemigo va y busca siete espíritus malos y viene con más fuerza, ¿verdad que sí? Así que en el día de hoy ustedes que estuvieron soltando, sacando, vaciando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir al Espíritu Santo que llene la vida de cada uno de ustedes. Y de una manera sencillita, ¿verdad? Porque ya el tiempo ha avanzado. Vamos a poner la mano sobre ustedes para declarar una palabra de bendición y que Dios los va a llenar con su presencia. Yo voy a pedir que me ponga acá, me puedes poner ahí del 9 en adelante y me lo dejas correr. Del 9 en adelante y me lo dejas correr. Quiero que se concentren, que la presencia del Señor está aquí, que el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Regalo, Jesús dijo, voy a enviar a uno como yo. Y ese que voy a enviar, que está con ustedes, va a estar en ustedes. Es la promesa del Padre, gloria a Dios. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de vida, es el Espíritu Santo. Es la presencia gloriosa de Jesús. Y Dios quiere llenarle a usted de su presencia. Usted no va a salir de aquí como entró. Usted va a salir descargado de lo malo y lleno de lo bueno. Usted va a salir libre de la amargura, de la culpa, del rechazo, de los pecados, de todas esas cosas, pues, ser lleno de la presencia de Dios. Y nosotros vamos a declarar una palabra de llenura sobre su vida, de que usted reciba. Usted declare, pídale a Dios la recibir de Dios. Usted va a recibir todo lo que Dios tiene para usted. Vamos a declararlo, vamos a ungir y vamos a declarar que el Espíritu de Dios está sobre usted. Usted va a ser lleno de esa gloria, de esa presencia de Dios, ¿verdad? Nada va a quedar malo ahí, sino todo lo bueno. Amén. Así que cierre sus ojos, levante sus manos y dispóngase a recibir. Sobre tus hijos, Espíritu Santo, llena, llena, llena en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena cada rincón, cada espacio, cada vida en el nombre de Jesús. Espíritu, alma y cuerpo se ha saturado de la presencia del Altísimo. Oh, quiero que reciba. Él está aquí, su presencia está aquí, su poder está aquí. Recibe, recibe ahora su presencia de amor. Él está aquí para darte, Él está aquí para llenarte, Él está aquí para saturarte. Recibe, recibe de Dios, recibe, recibe poder, recibe unción, recibe presencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe más, más, más. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, bendice, bendice, bendice, llena, Señor. Oh, limpia, quita, sana y llena ahora de tu gloria, de tu presencia, de tu poder, de tu unción. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorioso, Espíritu Santo, llenando, llenando, saturando de tu gloria, saturando de tu presencia, saturando de tu unción, poder de tu presencia, Dios. Espíritu Santo, recibe, recibe, recibe, Espíritu de Dios, recibe la presencia de Dios, recibe, recibe, recibe, la cabeza de Dios, la cabeza de Dios, la cabeza de Dios, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe,

tristeza, dolor te vas, soledad te vas, rechazo te vas en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.

tuyo.